En el aula. En la escuela, en los congresos. Un termo. Un termo en las asambleas. Unos cuantos termos en las asambleas. Un programa gremial. Un programa gremial, porque quien trabaja en la educación forma parte del gremio. Martes de 18:30 a 19:30. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¿En vivo? En vivo. Por FM La Continua. 88.3. La radio del instituto. Un termo virizado. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad. Maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto, ni tampoco esclarecer la desaparición de Santiago. Somos hostigados con informaciones falsas, que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios, que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. Nuestra familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos, como ser las muestras de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás nos negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. Queremos una investigación seria e imparcial. Queremos que se investigue a todo el personal de la gendarmería que actuó en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación. ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago, sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin transar con nada ni con nadie? A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado. A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad. Agradecemos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas, a la comunidad mapuche en especial, que nos... A todas las personas que nos acompañan día a día reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Ahora. Ahora. Muchas gracias a todos por estar. Gracias de corazón. Un termo. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un termo. En el aula. En la escuela, en los congresos. Un termo. Un termo en las asambleas. Unos cuantos termos en las asambleas. Un programa gremial. Un programa gremial, porque quien trabaja en la educación forma parte del gremio. Martes de 18:30 a 19:30. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¿En vivo? En vivo. Por FM La Continua 88.3. La radio del instituto. Un termo virizado. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. ¿Qué haces, Marquitos? Hola. ¿Cómo va? Estamos bien. Con Marcos Ariza, con Vane Cáceres, nos acompaña hoy Mónica San Martín, de la secretaria adjunta del sindicato local. Estamos en el 88.3, la radio del instituto, La Continua, un termo al aire, programa 13 o 14, porque le perdimos un tranco, sí, en el medio, sí. Algo pasó, marcha, nos comimos un bache. Hubo marcha, ahí nos comimos un bache. Decidimos asistir, sí. Y que eso hizo que en dos lugares no se puede estar todavía físicamente, sí. Vuelta en uno, vuelta en otro. Y encima hubo uno que no pudimos subir a la red, le contamos a toda la gente que nos escucha, que tenemos una página en Facebook, ahí están subidos todos los programas, así que si hacen correr la voz, sería buenísimo. En el programa de hoy largamos con el discurso de Sergio Maldonado en la marcha que se hizo en Buenos Aires. Ayúdame, Marcos, ¿cuándo? Esto fue el viernes. El mismo viernes, el mismo día que hubo incidentes casi en todo el país. Más de 250.000 personas se manifestaron pacíficamente. Mis hermanos estuvieron en la marcha, por eso tengo esa información de primera mano. Ellos se fueron y son de Florencio Varela, así que para, digamos, desconcentrar, tuvieron un buen rato, desconcentraron, se fueron y hasta ese momento no había pasado nada. Poco tiempo después empiezan a aparecer esto que se vio tanto en la tele, estos pibes con banderas negras planchaditas, ¿no? Recién cortadas, nuevitas. Y vestidos de ninja. Sí, vestidos de ninja, con chalecos abajo, que después se ven en las filmaciones que esos chalecos eran de la misma gente. ¿Con que chalecos estaba abajo? Sí, claro, los mismos chalecos bordos que tenían los policías de civil. O sea, todo hasta el chapulín colgado. Si no fuese dramático, sería. Es grotesco. Es grotesco. Lo cierto es que yo me quedo con las tapas de los diarios, ¿no? O sea, cómo circuló y lo veía en televisión el domingo, en el mundo, los titulares en diarios, por ejemplo, de España, de Francia, de Inglaterra, fue masiva marcha en Buenos Aires por la aparición con vida de un desaparecido, multitudinaria marcha por el último desaparecido en Argentina, o sea, títulos así, y Clarín y La Nación diciendo desmanes o incidentes en la marcha por Santiago Maldonado, ¿no? Como marcando bien, bien claro qué se pretendió, por lo menos mediáticamente, con esta intervención de la policía y de quienes... No hay ni un solo encapuchado detenido. Tremendo. Hubo 31 detenidos incomunicados en la ciudad de Buenos Aires. Y ninguno era los encapuchados que aparecen gritando uno a uno. Y lo que agrava la secuencia es que esas 30 personas que estuvieron incomunicadas, detenidas, sin saber a dónde iban siendo llevadas, detenidas por personas sin armadas, sin identificar, directamente de la calle o de los bares, cuando salen nadie da una explicación de por qué sucedió lo que sucedió, digamos. Así que, digamos, hay una legitimación en el silencio posterior, digamos, porque van, los meten en cana, están propiamente desaparecidos por horas, porque sucede de esa manera, hasta que te presentás un habeas corpus y qué sé yo, todo ese tiempo nadie sabe dónde Pepa estás. Salen, el juez no dice nada, nadie procesa a nadie, nadie imputa a nadie, nadie castiga a nadie, las pruebas están a la vista. Hay cuestiones que tienen que ver con la gravedad del hecho, que es que, entre otras cosas, lo que se viola es la cantidad de tiempo que puede estar detenida incomunicada una persona. ¿Qué cuánto es? Que no, son 24 horas. ¿Sí? Eso hay que cambiarlo pronto. 24 horas, pero el detenido que está en esa situación es por un hecho muy, muy, muy grave. En flagrancia tiene que ser. Claro, tiene que ser algo... No, que... como mostraban las cámaras de la gente que tomó imágenes desde edificios, por ejemplo, en Buenos Aires, que es detenido porque está grabando lo que está pasando. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Por eso. O sea, aparte... Decía esta compañera, la abogada, a ver si alguien me ayuda, la de Correpi. Bueno, la abogada de Correpi, estuvimos tratando de preparar un audio sobre las declaraciones de Correpi con respecto a lo que está pasando en el país, porque esta compañera, la abogada que estaba con una parte del colectivo Abogados de Correpi, que fueron inmediatamente junto con Lita Cortiñas a bancar a toda esa juventud que estaba siendo detenida, que había notado dos grupos clarísimos, y decía esto también, que ella vinculaba lo pasado en Buenos Aires con lo que había pasado en Bolsón. Hacía una clara vinculación entre una cosa y la otra, de cómo se habían sucedido los acontecimientos, y decía que en el grupo de gente que había sido detenido en Buenos Aires había dos subgrupos claramente determinados, que eran todas aquellas personas que estaban cubriendo tareas periodísticas, particularmente formando parte de alguna organización o de algún medio alternativo, la red de medios alternativos, tomando registro, y el otro grupo era gente al azar, que no tenía nada que ver con nada, digamos, así, pajaritos que cazaban por el aire. Sí, pero además, con respecto a lo que dijo Marco, que la marcha se había terminado y la gente se estaba yendo, la abogada también dijo que el horario en que, pues, supongo que harán actas, ¿no?, con los informes, en los informes habían falseado los datos de los horarios. Totalmente. Porque la gente había sido detenida a las 22:40, sí, por ahí lugar estaba falseado. Estaba falseado el horario porque decía que había sido detenida a las 20 horas, cuando todavía estaba la marcha, y en otro lugar. Sí. Y entonces estamos viendo que está todo muy preparado. Muchas irregularidades que, lejos de salir a celebrarlas, como hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sería investigar todas las irregularidades que hubo, y fue una crítica que... afortunadamente escuché en medios oficialistas, digamos, que en Radio Nacional Buenos Aires, periodista de Radio Nacional Buenos Aires, que es más oficialista no puede ser en este momento, dijeron esto, ¿no?, que les llamaba la atención cómo comete el mismo error que la ministra, queriendo salir a bancar un acto represivo que se le va de las manos a la gendarmería, como esto también es un acto represivo que se le va de las manos a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí, pero ahí también hay una discusión que nos atraviesa históricamente, que es esto del se va de las manos. Hoy a la tarde, a último momento, está, no sé si habrá terminado, pero había una reunión parcial de gabinete, estaba Derechos Humanos, estaba Justicia, estaba, por supuesto, Seguridad, con su jefe de gabinete, Nocchetti, con la de Acción Social también, porque hay toda una movida con los planes sociales a nivel nacional. con el presidente, que hubo un cuarto intermedio y continuaba, y no sé si estaba, si habrá terminado o no, pero lo que estaba saliendo, los off the record que estaban saliendo de la reunión, es que ya el gobierno está preparando, armando el discurso para plantear que lo que sucedió es que a algunos gendarmes se les fue las manos en el hecho represivo, y entonces acotar las responsabilidades a la mala práctica profesional de determinados elementos de las Fuerzas Adelante Armadas. Pongo un acto represivo. Eso es una clara dirección política. Y es bueno, entonces no se le fue la mano. Entonces no se le fue la mano. Es una cosa que se le fue la mano, y otra cosa es que toda la línea de acciones, ¿sí?, estuvo supervisada, coordinada, implementada, evaluada y escondida por parte del Ministerio de Seguridad. Está bien, pero hay que pensar en el antes ahora, porque van a querer plantear en por qué pasó lo que pasó. Y acá van a tratar de salvar a Nocetti, van a tratar de salvar a Bullrich, instalando, y van a querer mandar a los gendarmes a un proceso y en cana, como no suele pasar, como pasó con Fuente Alba, como pasó con todos los casos que tenemos. Van a querer dejar a los políticos libres y querer meter en cana a los uniformados, que tienen que estar en cana los uniformados que participaron, eso está claro. Lo que pasa es que tienen que estar en la misma cárcel en donde estén los políticos. Y eso es lo que nos tenemos que enfrentar ahora, y tenemos que tener cuidado en términos de discurso. De hecho, Bullrich deslinda responsabilidades y dice: nosotros no los mandamos. Pero ellos dicen que no. Ahora se te van a casar. No, ellos dijeron que no. Están las pruebas, pero primero dijeron que no. Hasta que aparecieron fotos. Hablábamos con Vanina, Costecchi. Cierto. Cuando hablamos con María Costecchi, la hermana de Maximiliano Costecchi, muerto, asesinado también por un acto represivo del Estado en el puente de Avellaneda. Dualde está libre. Claro. Claro. Eso, exactamente, sí, sí. Listo. Era eso lo que decía, ¿no? Esa Vamos a escuchar un trabajo, porque en este programa va a estar muy presente Juan. Un abrazo, Juan, si nos estás escuchando hoy o más adelante. Que es una especie de collage. Vamos a tener un par de trabajos de edición de Juancito Vivas, de edición de voces entrecruzadas, entremezcladas, extraídas de los medios. Un trabajo que fue haciendo Juan de todas las cosas que nos llegan por las distintas pantallas con las que interactuamos. Así que hay que escucharlo con ese oído. De golpe hay voces que tengamos que hacer un pequeño ejercicio para darnos cuenta de quiénes están hablando, porque son audios que van acompañados de imagen. En este caso son audios que les está faltando la imagen, la tenemos que poner nosotros en la cabeza. La imagen, ¿lo tenés ahí? El audio donde sobre el final va a estar hablando el Negro Dolina, con este principio de audio que, como siempre, en términos de reflexiones cuasi filosóficas, suele ser un tipo maestro. Nos fuimos. Estás escuchando Un Termo. Ya dijimos nunca más. Antes de brindar me quedé pensando, y creo que es de los 6, de los 7, el pedido porque aparezca con vida Santiago Maldonado, que hacías Felipe. Leí una columna muy, muy crítica tuya, Lani, sobre los mapuches en Infobae. ¿Qué, podés en dos líneas contarnos a qué te referías? Me refería a que los libros de la historia argentina, los mapuches no están. No están en Estanislao Ceballos, no los nombran, no están, no se habla de mapuches, habla de araucanos, chilenos. El hecho de que sean inmigrantes no les quita mérito, al contrario. Claro. Pero de la etnia mapuche no hay referencias en la historia argentina. Así que para mí existen los tehuelches, los pampas, es decir, los que vivían en la pampa, nada más, eso quiere decir. Y fueron colonizados por los araucanos, que eran bravísimos, valientes y con grandes jefes como Calfoucurá, que está en la historia argentina, ¿no? Claro. Lo respeto, pero no tienen que reclamarnos ningún territorio. El reclamo de la tierra no. Ahora, ¿cómo vos llegás a preferir que estén los Benetton y no los Mapuche? ¿Cómo es? ¿Desde qué lugar de la justicia? Ya no de las simpatías políticas. ¿Cuál es el lugar de la justicia que vos tenés en tu corazón? Aquella que dice, una frase que me gusta, a cada cual lo suyo. ¿Lo suyo de Benetton es ser dueño de esos campos o lo suyo es de los Mapuche? Si vos aplicásel a cada cual lo suyo, a los Mapuche les corresponde lo que les corresponde. Te voy a dar una vuelta de rosca más. Luego, hay una mesa que tiene este conductor, donde hay un grupo de periodistas que analizan lo que pasó en el programa, qué sé yo. Una de las periodistas dice, ahora, pero las leyes, ¿cómo es? ¿Las leyes? ¿Por qué se le ofrece a esta gente lo que no se le va a dar? Porque la ley dice, y lee la ley, dice algo así, ¿no? Habrá que darles a las comunidades originarias progresivamente su tierra. Ah, pero es una barbaridad lo que dice la ley. ¿Cómo le prometen a esta gente lo que no van a cumplir? Le estaba dando la razón a Jones Walla, que ya lo habían estigmatizado durante todo el programa. El comandante del operativo no fue ningún comandante de gendarmería, fue Nochetti. Yo creo que para decir que hubo una desaparición forzada, hay que demostrar que hay un plan. Entonces vos me tendrías que decir. ¿Qué dijo el juez ahora? Yo no creo que cambió la carátula. Sí, cambió la carátula. Eso no quiere decir que tenga razón el juez. ¿Y qué dijo la ONU? Yo me cagaba en 40 años. ¿Y qué dijo la ONU? Tampoco quiere decir que tenga razón la ONU. ¿Y qué dice la Corte? Todo puede ser discutible. También el juez, también la ONU, también los mapuches, también la nata, también todo. Todos podemos ser discutidos. Yo lo que digo es, no hay un plan sistemático porque no están desapareciendo gente. Es frívolo decir eso. Al lado de lo que pasó, mataron 30.000 personas. ¿Me entendés? Decir que porque desapareció un tipo, que ojalá parezca, hay un plan sistemático, me parece una frivolidad increíble. Por lo menos aquí en el sur sí. No, ¿sabes no, cuántos no. desaparecidos tenemos nosotros? Un montón. ¿Cuántos tienen? Está Calfuyanca, bueno, asesinada Lucinda Quintupuray por los terratenientes en la encuesta del ternero. Desaparecidos. Desaparecidos y muertos. No, bueno, desaparecidos una cosa están los muerto, desaparecidos y en la represión ilegal que hubo en Corcovado, desapareció un muchacho de la comunidad de Lago Rosario por parte de las fuerzas especiales de la provincia. Y eso siempre, hay un montón de gente que no sale en las listas, porque nosotros nos enteramos una semana, un mes después, porque en el campo no tenemos infraestructura. Disculpa, me tengo que cortar porque si no, no voy a poder mandar a enterar la nota, que es lo que vos y yo queremos, ¿ok? Está bien. Gracias. Bien. Yo miraba el programa y después yo lo vi. Para mí me pareció muy buena la entrevista y me pareció bien que lo dejaran casi sin editar, que me parece que ese era el pacto que había sido, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. Ahora, yo lo vi y estoy seguro que al lado mío, teóricamente, alguien también lo vio y entendimos dos cosas distintas. ¿Cómo es posible? Porque ese es el problema. Eso fue así, en crudo. Yo entendí claramente. Vos me decís, ¿quién ganó? Jones Walla por paliza. Ellos cuando lo evaluaron dijeron que ganó el otro por paliza, pero yo no vi eso en la pelea. ¿Y quién hizo esa evaluación? Ellos mismos la hacen en esa mesa que dice... No, porque, claro, porque más allá de la entrevista que sí. Digo, por eso yo te decía, puede tener lo valorable o lo discutible, o vos podés ver una cosa y yo ver otra, perfecto. Ahora, la construcción del programa total era para deslegitimar a Jones Walla, pero aparte plantear que los pueblos originarios forman comunidades como si armaran un barrio. Mirá lo que es capaz Mañeto finalmente. En nombre, es la porque el que actúa a nombre de Lewis, de Benetton y su propio interés, es el dueño de todo esto. Los periodistas, bueno, alguno puede estar pero haciendo. Pero hay responsabilidades, porque no, si no necesitaría. Ya que las hay, pero no son las elementales. Si no necesitaría no, Rodolfo Wolf, no es nene, el, hay responsabilidades. No es el objetivo de. No lo decimos si, porque, bueno. Si se pagan, además, en algún lugar, en la gente que a uno les importa y no, uno hasta va eligiendo en la vida. ¿Con qué gente se ha quedado? ¿De qué lado está? Por la 88.3 estás escuchando Un Termo, a casi un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Seguimos exigiendo que aparezca con vida, porque vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Hay de medios que quedaron muchos medios desnudos, al descubierto, como diciendo a qué interés responde cada uno. Me parece que eso sirve para que la gente esté más atenta, que cuando uno lee un título o una noticia en un diario o en un canal de televisión tiene que pensar, para este canal depende de tal cosa, este diario es de tal otro, ¿no? Tal vez. Sí, ahí lo dijo Ulanovsky, ¿no? Ajá. Hay que tener un poco de sana desconfianza. Claro.

te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como... ¡Qué grande! El compañero negro juntado. El compañero negro juntado. General, yo recuerdo... Claro, para sonreírnos un poco, sí, que ayuda a sonreír. Era joven yo, y Fontova hacía un recital en la Facultad de Derecho, en el auditorio de la Facultad de Derecho, que si hay ámbito más, ¿cómo se dice? Paquete y así, paquete, toda sí, cosita, sí. Así, sí, es el auditorio de la Facultad de Derecho. Todas butacas, donde butaca, cine, teatro, qué sé yo, y un escenario. ¿Por qué será, no? Que es así. ¿Quiénes iban a la cosa? Claro, sí, no, seguro que no andaban con zapatillas ni con alpargatas, ¿no? Y ahora sí iban a sector popular. Empezó a tocar, y en un momento alguien del público hizo un avioncito con el programa y lo tiró. Y llegó al... como se dice, al escenario. Entonces él lo agarró, lo tiró, y al rato estaba todo el público armando avioncitos con los programas, tirando avioncitos. Mientras había parado la música y todo, se engancharon los músicos, todo el mundo, esas cosas de loco en general, Fontova. Bien, escuchamos algunas cosas, voces, la verdad que tremendas, algunas. Uno se le revuelve la panza, y otras voces con una claridad muy importante, rondando sobre todo alrededor de la cuestión mapuche. Ahí en la página de Un Termo, en Facebook, hay un par de entrevistas a la antropóloga Diana Denton, en donde explica desde la rigurosidad científica de estudios regionales, nacionales e internacionales, cómo debe interpretarse la demanda de territorio por parte de los pueblos originarios de Latinoamérica. Es en particular sobre la cuestión, habla en estas entrevistas sobre la cuestión mapuche, la cuestión tehuelche, y estas cosas que se confunden en el medio de que eran araucanos y si venían de Chile o si no venían de Chile, si cómo pasó, cómo intervino la conquista o el genocidio de los pueblos originarios en el rearmado de estos pueblos, y cómo entenderlo y cómo interpretar en términos históricos lo que es la demanda en Cuyamen, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahí con los pueblos originarios? Tal cual. Sí, a mí me... bueno, escuchaba parte del audio y me vino a la cabeza esto de a quién cuestionamos, ¿no? Claro, hablamos hace claro. un ratito fuera de aire. Cuestionamos la recuperación de 536 hectáreas por parte de la comunidad en Santa Rosa del Leque. Problema solucionado, y bueno, con muchos años de lucha. Cuestionamos la recuperación de también un par de hectáreas en Cuyamen, pero no estamos cuestionando la tenencia de 1.100.000 hectáreas por parte de un extranjero, italiano, Benetton, que es dueño de una de las empresas, digamos, más productivas, entre comillas, porque produce tanto, digamos, mercadería como hambre. Que hay que recordar, en esa propiedad, Benetton le compra a la compañía inglesa. Claro. Que la compañía inglesa accede a esas tierras por acuerdos entre el Estado inglés y el Estado argentino. Es decir, es una cesión, claro, es una cesión en el marco de la conquista del desierto del Estado argentino al Estado inglés, y después la compañía inglesa le vende a Benetton. Claro. Y que, bueno, fueron tierras que se adquieren por la módica suma de todas las personas que mataron para quitársela. Así de crudo, así de feo. Totalmente. No hay propiedad privada en la Patagonia sin un muerto. Totalmente. ¿Sí? Y esto es lo es que así de sencillo. Es así de corto. Entonces, bueno, hay como que empezar a cuestionar desde ese lugar. Y que la lucha está relacionada con la recuperación de la tierra, pero no de, bueno, vení acá, que tenés viento, estopa, ¿no? Sino tierras que sean productivas, y no se está pretendiendo recuperar toda la Patagonia como sale en algunos discursos medio sin sentido y que hablan desde el sentido común, entre comillas también, ¿no? Que les hace creer que porque están pensando en recuperar la tierra, están hablando de que nos vamos a quedar sin la casa, qué va a pasar con el pueblo. No, en ningún momento el planteo de las comunidades pasa por ahí. Y mira, es más, hubo declaraciones del referente, que es un referente mapuche, ahora se me escapa el nombre, en un momento, hace muchos años atrás, tenía mucha más presencia en la región cuando no estaba representando a todas las comunidades aborígenes del país. Es una especie de confederación que ahora no me sale bien la sigla. No, el CAI es el Consejo Asesor Indígena. Esta es más una confederación, y me parece que el CAI tiene más intervención regional patagónica. Es más a nivel nacional, que son quienes trabajaron en la ley que vence ahora, a fin de año, que esto hay que estar atento, porque yo escuché algunos análisis, exactamente, esa ley, porque escuché algunos análisis de políticos que planteaban que lo que estaba pasando es que se estaba preparando el terreno para que estén dadas las condiciones políticas para que no se renueve la ley. Que lo que se estaba haciendo era eso, era construir las condiciones políticas de odio hacia la población aborigen, a la población indígena, a los pueblos originarios, para que haya consenso social para que no se le entreguen los territorios. A donde iba es que este mapuche planteaba que la RAM concretamente es una infiltración de los servicios, con fuerte presencia de los servicios chilenos. Que es así, que es difícil de distinguir, porque así trabajan los servicios. No, digamos, no lo digo yo, lo estaba diciendo el chabón este. Porque así trabajan los servicios, camuflándose. Vos no sabés con quién estás hablando. Y no sabés si quién está llevando las acciones es quién es, porque no lo sabés. Claro. Y está conduciendo los hechos hacia un lugar a donde es tu trampa. El tema es que están pegando a compañeros que sí están teniendo un accionar político diferente. Ese es el tema. Y pegándolo a un grupo al que no pertenece. Exacto. Y que es interesante saberlo. Exacto. ¿No? Sí, de todos modos me parece que lo que están haciendo, están tratando de construir el enemigo interno, así. Exacto. Como en otro momento. Totalmente. Los terroristas eran comunistas y eran bancados por extranjeros, por fuerzas comunistas extranjeras, por Rusia. Uh-huh. Y todo eso, como eso ya pasó de moda, ahora el enemigo interno es el mapuche, es el indígena, es el que quiere hacer un estado paralelo, como claro. Dijeron desde Nación, dijo la Bullrich. Sí. También operando como operaron en Capital Federal, poniendo como enemigo interno a la juventud que mete empresa con 30 chicos y chicas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero fíjense que también hablan de terrorismo, la palabra terrorista es muy fuerte. Totalmente. Entonces dicen los terroristas en la Patagonia, terroristas mapuches en la Patagonia, grupos terroristas de la Patagonia. Entonces, el terrorista para la gente es un enemigo. Sí. Entonces, volvemos a la política de Sarmiento. Claro. Al indio lo había que matarlo, había que casarlo, porque él no servía para nada. Entonces volvemos y se está instalando. O sea, no solo que no sirve para nada, sino que es peligroso. Ahora es peligroso, antes no servía para nada, bueno, ahora le agregamos que además es peligroso. Y extranjero. Y que está bancado por Inglaterra. Y que eso no es cierto. Tremendo, tremendo. Eso, lo que a mí más me asusta en estos momentos es sentir como esto que vos decís, Moni, esta estructura discursiva que se arma y se empieza a ser hegemónica gracias a los medios de comunicación en la población, ahora es una hegemonía en discusión, por lo menos, no sé si es una hegemonía pura, digamos, está interpelada, me parece, desde algunos sectores, no está sólida, me da esa sensación, pero que es exactamente el mismo trío de argumentos que en la dictadura. Es exacto, no hay uniformes, pero el discurso en términos de estructura y discurso es el mismo. Un comentario chiquito que después nos va a poner, digamos, en tema con el que queremos tratar después, que es el tratamiento en las escuelas. ¿Por qué hubo desde el gobierno y de los medios de comunicación una operación tremenda, que fue tan tremenda que muchos padres se sumaron a eso, que es que los docentes no tratemos el tema en la escuela? ¿qué es lo que tenemos los docentes que no tiene la televisión, ¿no? O que no tiene el gobierno con los chicos? ¿Qué es la autoridad que tiene el docente sobre ese estudiante y el respeto, ¿no? Esa cuestión de vínculo que se da, que hace que se pueda tratar algunos temas y que de alguna forma rompa con el discurso hegemónico que están teniendo los de tratamiento de los medios de comunicación. Y eso da pie para abrir y empezar a ver qué pasó en las escuelas, ¿no? La vieja historia de que en las escuelas no hay que hablar de política. Entonces, es con los alumnos, me parece que lo que hay que hacer hincapié en que si vos me decís que no hay que hablar de política, también estás haciendo política, estás haciendo política. Vamos, que la política es un posicionamiento y que vos te posicionás a favor o en contra, pero que sigue siendo un posicionamiento. Si vos me decís, te prohíbo hablar de tal cosa, vos también estás haciendo política, y que no es una mala palabra. Que no está mal hacer política. Que es hacer política no quiere decir hacer política partidaria ni proselitismo, que son dos cosas que van por vías diferentes. Porque ahora lo que pareciera estar como aflorando es corremos el eje, no hablamos de una desaparición forzada, sino que hablamos, criticamos el gobierno anterior, mezclamos todo. Es como si nosotros buscamos a Santiago, somos kirchneristas. Entonces, como Cristina robó todo, se mezcla todo. Entonces se corre el eje. Y esto está manejado desde Nación, desde los medios de comunicación. ¿Nos metimos ya dentro de la escuela? ¿Todavía no? Sí. Bueno, demos una pausa y nos metemos de lleno, así claro. Nos saltamos a la pileta en el próximo y último bloque. Dale. Vamos con esa musiquita que tenemos por ahí, que fue una musiquita que me llegó en esos chats que se empiezan a armar con toda esta situación que estamos viviendo. Alguien me mandó esta musiquita interviniendo en lo que veníamos charlando sobre la desaparición de Maldonado, como para poner un poco... darnos una caricia en la espalda con un poco de música. Dale. Del sol izando. Un termo. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un termo. En el aula. En la escuela, en los congresos. Un termo. Un termo en las asambleas. Unos cuantos termos en las asambleas. Un programa gremial. Un programa gremial, porque quien trabaja en la educación forma parte del gremio. Martes de 18:30 a 19:30. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¿En vivo? En vivo. Por FM La Continua. 88.3. La radio del instituto. Un termo virizado. ¿Ah? No, ahora sí, claro. Ahora se me puso rojo eso que dice aire. Hasta ese momento yo muti, te digo, que no anda la lucecita. Seguimos. El día que se queme, estamos sonados. Seguimos en un termo por la 88.3, FM La Continua. Nuestro teléfono es 44830-22. Hicimos un recorrido hoy en lo que fue de este programa. Ya decíamos recién en el separador, los martes de 18:30 a 19:30, por ahora, sobre bueno lo que aconteció en la ciudad de Buenos Aires respecto de la marcha por la aparición con vida de una persona detenida y desaparecida forzosamente, ¿no? La carátula es esa ahora, que ese es el eje en el que hay que trabajar, ¿no? O sea, se desapareció una persona en un acto represivo del Estado, punto. Esto no debería haber pasado y la discusión va por ahí. Y vengo, digamos, con esto porque es la forma en que se decidió tratar en la mayoría de las escuelas el caso. No si la cuestión mapuche, no si la cuestión de el RAM o no RAM, sino hay una persona desaparecida. Fue desaparecida por una fuerza del Estado, no puede haber pasado y tiene que el Estado garantizar la seguridad de todos y esto no ocurrió. Desde ahí se empieza a trabajar en la escuela. Sí, yo creo que por lo menos es lo que trabajé yo con algunos de los chicos, es que hay un marco legal y que las Fuerzas Armadas están dentro de ese marco legal. Que las Fuerzas Armadas no pueden accionar fuera de la ley, como cualquiera de nosotros. Uh-huh. Por lo tanto, si una persona, las personas no desaparecen, las personas no pueden desaparecer, si aunque sea un delincuente, que no era este el caso, puntual, pero suponiendo que fuera una persona que comete un delito, tiene que ir presa, tiene que tener un juicio. En el caso de que fuera un terrorista, como andaban diciendo por ahí, suponiendo que fuera, y muere en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, el cuerpo tiene que aparecer, las personas que lo mataron tienen que decir por qué, tienen que hacer un informe, no pueden estar fuera de la ley. Y el Estado no puede ocultar ni puede defender algo que esté fuera del marco de la ley, justamente porque es el Estado. Totalmente. Sí, la pregunta me parece que esta empieza a dar vueltas en qué es lo que hizo la escuela con esto. Claro, totalmente. ¿Qué hicimos en las escuelas con esto? En las escuelas se trató el tema desde lo institucional, en algunas escuelas institucionalmente, con una jornada en un día específico donde... Sí. Hablas de media. Yo hablo de media porque trabajo en media. Y disculpame, le digo a los oyentes, sí. Estamos con Mónica Viviana San Martín, secretaria de Junta del Sindicato Docente en la localidad. Marquitos, con... que también soy profesora de media, también. Y la jornada se hizo en el marco del Día Internacional de Detenidos Desaparecidos. Que justo coincidió, y entonces se pudo trabajar el tema desde explicarle a los chicos qué es un detenido desaparecido. Claro, tal cual. Y nunca en la escuela se empezó a abordar el tema desde la opinión. O sea, cuando la carátula cambia a desaparición forzada de persona judicialmente y lo hace el fiscal y lo acepta el juez, recién ahí la escuela, por lo menos en la que yo estoy, cuando se habló con los chicos, se habló de desaparición forzada de personas después de eso. Sí, de hecho el sindicato, CETER, a nivel nacional, hasta que eso no sucedió, no impulsó las acciones de promociones, va a decir una barbaridad, de propuestas pedagógicas que bajó Cetera para todo el país como idea para trabajar en los distintos niveles. Ahora, ¿por qué hubo un rechazo? Y esto es lo que intentábamos explicar al principio, de cuando arrancamos con este tema, y es una apreciación muy personal. ¿Por qué hubo un rechazo tan grande, mediático y desde el gobierno, de que esto suceda en las escuelas? Es porque las escuelas, de alguna manera, al trabajar esto, dar esta información, lo que generas es que cuestionen la información que se está bajando a través de los medios de comunicación. Romper con el discurso hegemónico de demonizar a cualquier persona que lucha, de demonizar a cualquier persona que, aparte de que lucha, apoya a los reclamos de los pueblos originarios. Romper con ese discurso hegemónico es fundamental, y a partir de la escuela y con información, porque tampoco nosotros lo tratamos del sentido común, se argumenta, se cita bibliografía, se hace todo un trabajo alrededor de lo que se está haciendo, que rompe con esto de me parece que vi, que no sé qué, ¿se entiende? O sea, hay una cosa más importante en el tratamiento escolar que en el mediático. Sí, a mí me parece que, por lo menos en la experiencia personal de lo que me pasó a mí, creo que nos pasó a nosotros en primaria, en la escuela donde trabajo al menos, es que todo esto que vos decís no sucedió en un espacio social relativamente tranquilo, sino que lo que sucedió es que había una cantidad de integrantes de la comunidad educativa que estaban planteando de una manera explícita y terminante que esto no debía ser trabajado en la escuela, que no era un contenido que debería abordar la escuela. Había un planteo por parte de la comunidad educativa que forma la escuela de una negación terminante de un sector, de una parte, no sabemos, minoritaria, mediano, mayoritaria, no lo sabemos, no, pero concretamente esa interpelación estaba. Influenciada directamente por el operativo que armó los medios de comunicación para demonizar. Eso es una interpretación. Sí. Eso es una interpretación. Tuya. Yo no lo sé. Por supuesto, yo digo, esto tiene que ver con eso, porque si vos escuchás los discursos de los padres, son lo mismo que escuchás en la tele. No hay un discurso propio. No hay un discurso personal, es exactamente las mismas palabras que vos escuchabas en la tele y las que leías en Facebook, las que decía el papá. Yo tengo tendencia a pensar lo mismo que vos. Lo que estoy diciendo es un agregado a eso, más allá de la tendencia que tengo, de que mi prejuicio va por ese lado y mi interpretación de los acontecimientos va por ese lado. Digo, en términos objetivos, yo no puedo saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Yo sé lo que está haciendo, eso sí lo puedo observar, eso es empírico, eso es observable. Lo que está haciendo es que entra a la escuela enojado, un papá, una mamá, y le plantea, una maestra, concretamente, y yo lo veo como en una película, le plantea, a ver, señora maestra, yo no quiero, y quiero que si usted va a trabajarlo, me avise previamente, porque yo no quiero que mi hija o mi hijo esté presente. Sí. Eso es una interpelación directa a los contenidos de la escuela. Sí. Lo que pasó en mi escuela, por lo menos desde mi mirada respetuosa y subjetiva, es que la escuela no supo manejar esa interpelación. Tengo otra idea más, aparte de que apoyo lo que dice Marcos. Me parece que hace mucho tiempo que se piensa que está mal hablar de política, como la palabra demonizar, que hace rato que se viene hablando de demonizar la política, de que los políticos son corruptos, de que es la política vinculada nada más que al partido político. Entonces, estamos ahí en una mezcla, como que todos los que apoyamos o los que estamos luchando por la aparición de Santiago somos del otro gobierno, o somos peronistas, somos kirchneristas, pero estamos en contra de Macri. Entonces, desde ahí está muy estereotipado. Entonces, ¿qué pasa? Los padres siguen pensando mucho, no todos obviamente, pero hay un grupo de gente que sigue pensando que lo único que tiene que hacer la escuela es dar contenidos de matemática, lengua, inglés, de las materias nada más, como si hablar de política estuviese mal. Sin darse cuenta que cualquier postura es Moni, ahí me voy a meter yo, chicos, porque la verdad me tocó vivir una situación a mí en particular que muy violenta. Yo y Facu estamos en la misma escuela, esto me tocó vivir en el turno de la tarde, y la verdad, qué sé yo. Me parece que es tal cual dice Marcos, lo que se está repitiendo en las escuelas, el reclamo de los padres es el siguiente: levantar, recoger de las redes sociales, de los medios de comunicación, de radios, un discurso clarísimo, está clarísimo lo que están intentando hacer. Vos no podés, yo a vos te lo prohíbo, vos no podés. Y la verdad, me parece que más allá de la interpelación que haya de las familias a los contenidos en particular de la escuela, hay una postura violenta acá, hay una prohibición directa sobre el actuar docente, y hay una demonización completa. Yo creo que esto se viene trabajando desde comienzo de año con todos los paros y los reclamos de nuestro gremio con el tema de paritarias y con un montón de cosas que nos vienen pasando. Creo que la figura del docente se está demonizando de una manera total y completa, y a nivel regional, particularmente en Bolsón, en las escuelas primarias, yo sinceramente esta semana he escuchado de todo, de gente que ha vivido y atravesado situaciones violentas como las que me tocó vivir a mí, escuelas en las que directamente por circular se prohibió hablar del tema. Gravísimo. Chicos, me parece que acá merece un sumario. Es gravísimo. Eso, al director que haya firmado un papel así merece un sumario. Eso es gravísimo. Y acá me parece que no hay que dar el debate, porque la escuela pública ya se expidió al respecto. El debate se da cuando la realidad te interpreta. El debate se da, Facu, me parece a mí que el debate se da cuando hay una intención de parte de las dos partes de abrir el debate y de generar un espacio sano de construcción de conocimiento. Acá no hay eso. Acá no está. Acá lo que se está buscando es la prohibición y no hay un espacio para debatir. Está muy fuerte la cosa, tal cual, y está muy violenta sobre los cuerpos también. La situación en la escuela, en la 270, es verdad que expuso a los cuerpos de madres, padres y fundamentalmente algunas docentes y compañeros docentes de una manera muy fuerte. Vamos con un separadorcito, Vane, cortito, ahí si nos haces recordar la voz de Evo, que nos habla un poquito sobre educación y un poquito lo que estamos hablando. ¿No la tenés a Correa o a Evo por ahí? Sí, yo sé, si lo vi recién por ahí del otro lado del espejo. Sí, sí lo vi pasar. ¿No los tenés? Pero mira, antes del separador tengo una info muy importante para comentarte. Okay. Este fin de semana estuvimos participando con nuestra compañera Rosana de un curso de operación con los compañeros de Radio Fogón, que la verdad que se portaron genial. Están dando todos los sábados, a partir del sábado pasado, a la siesta, tipo 2:30, 3:00 p.m, están brindando una capacitación a los compañeros que tienen ganas de participar en operación de radio y que tienen ganas de aprender, y por ahí también de colaborar o de participar en algunos espacios de Radio Fogón. Y la verdad es genial la vinculación. Fuimos con Rosana, estuvimos con todos los compañeros de Radio Fogón, estuvimos haciendo ahí, estuvimos tirando redes, así que próximamente nuestro programa también se va a emitir por Radio Fogón. No tenemos todavía bien el espacio confirmado, en el sentido de decir, bueno, hora y fecha, día. Sí, tenemos que afinar algunas cuestiones de producción también. Pero está ahí, y la verdad es que les quiero mandar un abrazo porque son unos genios. Se portaron genial. Una genia, porque son genios y genias. ¿Sí? Genios y genias. Así que la verdad es que es un espacio muy enriquecedor. Un abrazo para las compañeras. Nos metemos con el último tema. A ver, Moni, de una manera lo más precisa y quirúrgica que puedas, contanos por qué es grave lo que está pasando con el 0800 y cuáles son las recomendaciones básicas que le hace el sindicato a los compañeros y compañeras para defender sus derechos. Sí, el 0800 es grave porque va a ser muy difícil de poner en práctica, principalmente porque va en contra de los derechos, principalmente de los niñitos chiquitos, porque es para nada más para inicial y primaria, no es para media. Y esto apunta directamente a que no se puedan poner licencias cortas, nombrar suplencias cortas, que en el caso de las salitas de inicial y de los nenes más chiquitos de primaria es fundamental. Totalmente. La estuvimos conversando con las supervisoras, y las supervisoras de inicial nos decía que ella hace acto público a la mañana y a la tarde, dos por día, todos los días, justamente por esta situación. Ahora, que los docentes se van a tener que comunicar a ese famoso 0800 para indicarle a quien lo atienda que se tiene que tomar una licencia, pero esa persona no sabe todavía cuánto le va a dar un médico o el pediatra de su hijo. Entonces tiene que llamar y decir, si me voy a tomar dos días por la duda. Claro, entonces de 0800 le avisan a dirección, de la dirección le van a avisar a supervisión, y en supervisión recién ahí van a poder nombrar una persona. O sea que si la docente o el docente tenía nada más que 24 horas, esa vacancia no se cubre. Por lo tanto, las directoras o las preceptoras o los otros docentes que estén en otro tipo de actividad en la escuela van a tener que ir cubriendo. Lo que nosotros pensamos es que es un paso más en la flexibilización laboral. No, una por eso, y otra vamos a pensar un poco también, que es lo que estuvimos pensando con los compañeros, que va a pasar con las funciones de los supervisores. Si cada vez le van a ir avasallando las decisiones que puede tomar un supervisor o una supervisora, vamos poniendo todo a nivel informático, que va a ir pasando con las funciones, va a llegar un momento que van a dejar de no van a tener razón de ser. Te entiendo. Escúchame, parece que eso. ¿Y qué se le recomienda a los compañeros y a las compañeras? Nosotros lo que estuvimos pensando con las supervisoras, acá va a haber muchos problemas de conectividad, en otros lugares de la provincia supongo que también, pero acá ya sabemos cómo es la gente de Machín, de Los Repollos, hay muchos lugares donde ni siquiera tienen señal. Que hagan la denuncia de las irregularidades o de los problemas que hayan tenido, pero por escrito, por favor, que ya sean compañeros que estén afiliados o que no estén afiliados, que hagan nota con los problemas que hayan tenido. Yo mañana me siento muy mal a la mañana y tomo la decisión de no ir a la escuela, bueno, creo no estar en condiciones. ¿Qué hago? Yo creo que tenés que llamar a la supervisión, a la dirección del colegio, como hacía siempre. Llamo a la dirección del colegio y aviso. Y aviso, no puedo. Como hace siempre. Vas al médico. Y voy como al médico como siempre. Esto es lo que se recomienda a los compañeros, que sigan el protocolo histórico que hemos seguido. Sí, después. ¿Sugerís que no llamen o que también que llamen? Que llamen y que. Pero que hagan el otro camino también. Sí, las dos cosas. Porque se demuestre las falencias. Porque si vos no llamás, no vas a poder. Te lo pueden inhabilitar por otro lado. No se van a ver las falencias. Este sistema tiene muchísimas falencias que hay que poner. Que hay que sacarlas a la luz. La forma es llamar y detectar cuáles son y hacer los reclamos correspondientes, pero si puede ser por escrito mejor, con una copia de la supervisión, una copia al gremio, aunque no estén afiliados los compañeros, no importa, porque nosotros al tener la prueba escrita, la cantidad de denuncias, vamos a poder accionar en consecuencia. Bien. Marquitos, ¿algo más que nos estamos yendo? No fuimos. No fuimos. Aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. Nos vamos con... Vamos a seguir con este tema, evidentemente. Vamos a seguir trabajando. Nos vamos con un temita de la Charo Bugarín con Malena Muyala. Hacen un tema, Pasos, acústico, solitas las dos. Una belleza, una caricia para el alma también. Nos encontramos el martes que viene. Hasta martes. Termo. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un termo. En el aula. En la escuela, en los congresos. Un termo. Un termo en las asambleas. Unos cuantos termos en las asambleas. Un programa gremial. Un programa gremial.